platanal de Bartolo. A gozar en el platanal de Bartolo. Yo te bendigo mil veces por tu tierra tan cubana. Yo voy a...